Time de Led Zeppelin, de su álbum llamado Led Zeppelin, que cumplió 50 años. Así nacía y empezaba a sonar esta gran bola de sonido asombrando al mundo del rock en enero de 1969, y fue el primer tema que pasamos en La Vuelta al Perro en 80 Mundos este año. Ahí vamos repasando la historia de La Vuelta al Perro en 80 Mundos. La poesía y la música, los sonidos y las palabras están aquí. La Vuelta al Perro en 80 Mundos. Regata de Blanc, de 1979, es una obra de la banda de Police que sonó en La Vuelta 1. Es considerado uno de los primeros y mejores álbumes New Wave de la historia. Es catalogado por los seguidores en encuestas como el mejor álbum de la banda, y es donde participan de forma equitativa y brillante Sting, Copland y Summers. Esta canción habla del tiempo en la vida que se pasa volando y cómo lo tenemos que usar. Esto es No Time This Time de Police. La poesía y la música, los sonidos y las palabras están aquí. La Vuelta al Perro en 80 Mundos. guitarrista, vocalista, multiinstrumentista, compositor y productor discográfico norteamericano que sonaba en la vuelta número 2. Es conocido por su trabajo como miembro del grupo británico de rock progresivo King Crimson, al cual se unió en 1981. Tocó con Frank Zappa, Talking Heads, David Bowie, tiene más de 20 álbumes en solitario. Hablamos nada menos que de Adrián Belew, que llega para pasar por esta vuelta al perro en 80 mundos con una gran canción del disco de 1990, Young Lions, que grabó mientras Belew se encontraba de gira con David Bowie, nada menos. El tema habla del desastroso legado que le dejamos a nuestros hijos con respecto a la naturaleza y la vida en el planeta y se llama Men in Helicopters. Los incunables del rock se despiertan en la vuelta al perro en 80 mundos. Atenti, Papo Blues volumen 3. Papo, Carlos Alberto Marchi Rufino en el bajo, una cosa increíble, y Héctor Pomo Lorenzo en batería, mira que tres. Esa luego sería la génesis de Invisible, el grupo del Flaquito, la enorme banda de Luis Alberto Spinetta. La canción que vamos a escuchar es un verdadero clásico de nuestra música y habla de no juzgar a las personas por su apariencia o forma de ser, sino ver a la persona más allá de eso. Desde el año 1972 traemos a Papo Blues Volumen 3, Sucio y Desprolijo, un reclásico, La Vuelta al Perro en 80 Mundos. La Vuelta al Perro en 80 Mundos. Mundos musicales. Mundos musicales. de aquí y allá. TV Caliente de Sumo. A los 78 años, en diciembre de 2014, fallecía Birna Lisi. ¿Quién era? Una actriz italiana que se dedicó al drama y la comedia. Cuando Luca vio en Córdoba la película El secreto de Santa Vittoria con Birna Lisi y Anthony Quinn, se enamoró perdidamente de la Marilyn Monroe italiana. Suena desde el álbum Llegando los monos de 1986 la canción TV Caliente, que sonó en la Vuelta 16. We'll be right back. sky's falling, sky's falling. Somebody catch it, please. Slow and easy, we'll be ready to in a bed, rain or two. I ain't got time to catch the sky. I ain't got time for her right now. Slow and easy, we'll be ready to in a bed, rain or two. I ain't got time to catch the sky. I ain't got time for her right now. Yeah! Que sea rock, que sea la vuelta al perro en 80 mundos. Bienvenidos a este recreo de la vida. Fundados por el gran Miguel Agüelo en 1967 y reformulados en 1981, ahora parece que hay una nueva formación. Los Abuelos de la Nada son un pilar importante de nuestro rock argentino. Cuando un productor le preguntó a Miguel Agüelo cuál era el nombre de la banda, encontró rápido en su mente la respuesta en una frase del gran Leopoldo Marechal, del libro El Banquete de Severo Arcángel, que decía: padre de los piojos, abuelo de la nada. Thank you. el rock, ese misterio que nos hace bien. Para dar una mano llega La Vuelta al Perro en 80 Mundos. La Vuelta al Perro en 80 Mundos. El lugar donde querés estar. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. Talking Heads 77 sonó en la vuelta número 5. Este es el primer álbum de la banda de Nueva York y reina de la New Wave, Talking Heads, y está entre los mejores 300 álbumes de todos los tiempos. David Byrne, Chris Frantz, Tina Weymouth, qué bajista. Jerry Harrison, llegan las cabezas parlanchinas a la vuelta final de 2019 con Pure Dub, un clásico. I'm Nada cambiará el ayer. Y nada determina el mañana. Y mañana es mejor. Y siempre es hoy. Y mejor no hablar de ciertas cosas. La vuelta al perro en 80 mundos. Un programa nacido de la nada misma. De la nada misma. Las siglas REM hacen referencia a Rapid Eye Movement, movimiento ocular rápido, que es la fase del sueño durante la que suceden los sueños más intensos, el sueño REM, el sueño más profundo. Llega la banda pionera del llamado rock alternativo formada en 1980 en Estados Unidos. Llega REM, que sonó en las vueltas anteriores varias veces. Les cuento la historia de esta canción. El 4 de octubre de 1986, el presentador de informativos de la CBS, Dan Rader, fue atacado en Park Avenue por un individuo que se llamaba William Tagger, que estaba obsesionado y decía que las cadenas de TV lo vigilaban y mandaban mensajes a su cabeza por intermedio de una frecuencia. Entonces William le preguntó al periodista, ¿cuál es la frecuencia, Kenneth? Thank you. La vuelta al perro en 80 mundos. Mundos musicales. Mundos musicales. De aquí y allá. Sabes que te voy a amar siempre. Seguimos repasando un picadito de lo que fue el 2019 de la Vuelta al Perro en 80 Mundos. Hoy tenemos visitas, muchas visitas, estamos tomando a dos mates. Agradecido porque nos vengan a visitar. Juancito, ¿cómo andás? Bien. ¿Todo bien? Bien. Silvina, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien. Para, decí bien para que salga bien, el aire. Bien. ¿El negro? Mal. ¿Andás mal? Manu, hola. Bien, hola. ¿Qué haces, gordito? Christian Harris. ¿Todo bien? Bien. Bueno, escuchando este suplicio. Un golpe mortal casi finalizando este paseo por lo más lindo de este año, La Vuelta al Perro en 80 Mundos. Le agradecemos a todos los amigos que se acercaron. Es la primera canción de un álbum de 1993. Habla de temas como el divorcio de los padres del cantante, el maltrato de los medios hacia su esposa, la mala relación con su padre, y hace referencia en las primeras dos líneas a la fama de la banda. La angustia adolescente ha pagado bien, ahora estoy aburrido y viejo. Es Kurt Cobain, la banda, es nada menos que Nirvana, que sonó en la vuelta 14, y la canción que suena en esta vuelta del final de año es Serve the Servants. Now I'm born alone, south of Portland. aquellas hermosas canciones que giran, y nunca olvidamos, están aquí, en el aire. La vuelta al perro en 80 mundos. Negro, esto es para vos. Hola Marcelo, ¿cómo andás? Bien, gracias. Decí que estás bien. De 10. ¿Cómo venís a escuchar estas cosas? Bueno. Viajamos al 15 de febrero de 2001 en la provincia de Mendoza, en el anfiteatro Chacho Santa Cruz de San Rafael, en el contexto de la gira Argentina en Vivo 2. El maestro Cerati nos regala esta, bueno, es una versión terrible de la canción Avenida Alcorta, perteneciente al álbum Amor Amarillo de 1993. Estemos juntos, será nuestro hogar. No sé dónde estás y me vuelvo extraño. Esta canción es droga para mí. Un imán que atrae toda la ansiedad. Ya llegué hasta aquí. Y no quiero pasarme. Avenida al cortar cicatriz. Hoy volví cansado de dónde estás. Ya llegué hasta aquí y te extraño tanto. Hey, encerrado el cielo para ti. Ya no tengo tierra para mí. La poesía y la música, los sonidos y las palabras están aquí. La vuelta al perro en 80 mundos. Bueno, amigos, se termina y nos vamos despidiendo de esta vuelta número 24 y última de este año. Con un resumen pequeño de lo que fue. Les recuerdo, amigos, que pueden encontrarnos en Instagram o Facebook como La Vuelta al Perro en 80 Mundos, dejar mensajes, decir qué canciones o bandas quieren recordar o conocer y escuchar. Este y los capítulos anteriores por Spotify, Mixcloud o Radio Cut, en donde está toda la radio. En los controles de este viaje en globo con vientos musicales a las tierras del rock de este año, el señor Gabriel Sena. Gracias, Gaby, querido. Bien, y quien les habla, Gabriel Duca, esperamos que lo hayan disfrutado y recordamos que este programa llamado La Vuelta al Perro en 80 Mundos, fue hecho con mucha humildad y mucho amor. Agradecer a la Radio UNS por la oportunidad brindada y a los oyentes y también a los amigos del alma que hoy están acá. Gracias por venir a todos que colaboraron para que esto sea posible. Un saludo grande a Mati Emparán, a Diego Alí, a algunos que están aquí, como decía, y otros escuchando. Gracias, muchas gracias. Y como siempre, el broche de oro maravilloso con el que cerramos esta vuelta al perro en 80 mundos de este año 2019, deseándoles paz y amor y felicidad. Decía que cerramos nada menos que con los que comenzaron todo, los Beatles. Para vos, Juancito, te lo dedico. Y en el final, el amor que recibís es igual al amor que diste. Muchas felicidades. Les desea la vuelta al perro en 80 mundos. Hasta siempre. Once there's a way to get back homeward. Once there's a way to get back home. Sleep pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. Sing a lullaby. Once there was a way to get back home. Once there was a way to get back home. Sleep pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. We'll be right back.